Se encuentra en pena, si es que no quiere seguir conmigo. Voy a buscarme una que me quiera, voy a buscarme una que me quiera. Si es que no quiere seguir conmigo, ay hombre. Álvaro Baute Sierra, subiendo lentamente. Despreciaste a un hombre bueno. Será muy tarde cuando tú pienses que despreciaste a un hombre bueno. Yo te castigo es pa' que respetes. Seguir contigo otra vez no puedo. Seguir contigo otra vez no puedo. Yo te castigo es pa' que respetes. Ay, hombre. Astrid Selvira Quiroz, de pronto comes madura, vieja. De pronto. No te arrepientas si no me buscaré otra mujer. Y que no sea de mala cabeza. Y que no sea de mala cabeza. Si no me buscaré otra mujer. ¡Ay, hombre! ¡Tócate eso!